Bueno, bienvenidos a la isla. Como veis, hoy vamos a quitarle de nuevo el polvo a nuestras zapatillas de baile. Hoy vamos a vestirnos como la que fue una de las primeras tribus urbanas. Escucharemos su música, una música potente y con mucho ritmo. Su música era el swing y el mambo. Una gente que protagonizó la que sería una de las primeras peleas raciales urbanas en Los Ángeles, California. Ellos fueron también los verdaderos padres del Spanglish. Repasaremos su historia, la historia de esta gente que se hacían llamar los Pachucos. Y esto es Hey Pachuco. Así se les llamaba a los jóvenes estadounidenses de origen mexicano, lo que conocemos nosotros por chicanos. Sus orígenes se remontan a finales de los años 20, chavales jóvenes que sus familias habían cruzado la frontera de México durante la Revolución Mexicana. Durante la década de los 30, pasada la Revolución, muchos eran deportados y otros se concentraban en comunidades segregadas de la ciudad. De nuevo, los chicanos, los negros, los indígenas, eran tratados como escoria por razones biológicas y no merecían la vida de los blancos. Con unos zapatos de estilo francés, de esos de dos colores, los blancos y los negros, o marrones y blancos, enfundados en un traje de colores, de un color llamativo, o sea, rojo, verde, amarillo, pantalones bien holgados, pero ceñidos de cintura y de los tobillos, con una especie americana larga, como un saco abierto por delante con grandes solapas. Y anchas sombreras. Los pachucos se diferenciaban del resto con esa indumentaria, a la que llamaban Zoo Suit. Muchas canciones están dedicadas o hablan de este traje elegante y macarra caribeño. Y, bueno, por ejemplo, los Flying Neutrinos nos hablan de el Zoo Suit, el traje de los pachucos, con la canción Mr. Zoo Suit. Ahí va. got great big feet. He's jumping to the beat. He's been dancing in the street. He's dressed so fine, got lots of loot. We like to call him Mr. Zoot Suit. He drives a great big car, smokes a big cigar. He looks like a king and he acts like a star. When we see him drive by, he goes toot toot. We all shout, hey Mr. Zoot Suit. He's got purple suspenders and a yellow tie. Come on boys, I tell you no lie. Those hats are funky spats. He's a hip as hip and a cool as cat. I tell you no lie, this guy can't be beat. Wherever he goes, he turns up the heat. So when you see him drive by with that big saroo, don't forget this out, hey Mr. Zoot Suit. Sí, señor, la Flying Neutrinos con este Mr. Zoo Suit. Acababan de adornar su indumentaria, digamos, con un sombrero de estos estilo italiano, con alas anchas y recta. Lo adornaban a veces con una pluma levantada hacia arriba, hacia el cielo. Y por último, su cadertera, digamos que quedaba sujeta por unas largas cadenas que colgaban, largas y finas cadenas que colgaban más allá de la rodilla. Su música, pues hemos comprobado, era el swing. El swing, el boogie y el mambo. Durante los años 30, una década en la que surge el swing como respuesta a la gran depresión económica que sufrió Estados Unidos, era necesario un poquito de optimismo y alegría para combatir esa crisis. Las big bands nacieron, hicieron... El swing nació de las big bands, era el jazz de negros, pero para blancos. Era un jazz bailable para los blancos. No era, digamos que no es una evolución del jazz, sino que es un subestilo que ha perdurado hasta ahora. Y Los Ángeles fue una de las ciudades que más artistas negros de jazz acogió. Y estos jóvenes, pues los pachucos, se interesaron por el swing y el boogie. A estos dos géneros se les unía otro, un género de origen cubano, un genio inventado por Arsenio Rodríguez, desarrollado por López Chacao y popularizado por Pérez Prado. Ahora explicaremos algo más. Era el mambo y Pérez Prado hizo el 5 y el 8. Ahí va. La palabra mambo proviene de varios orígenes. Uno de ellos del Nahualte, que Pachuca, que decía que era el que gobierna algo. Lugar del oro y de la plata era el mambo. El origen africano del Congo significa conversación con los dioses. Y en Haití, mambo le llaman a los sacerdotes vudús, se llaman mambo. Mambo. Querido, mambo. Querido, mambo. Como decíamos, el mambo, un género de origen cubano. Sin embargo, los pachucos eran mexicanos residentes en Estados Unidos. Vamos a intentar explicar un poquito cómo, por qué era el mambo uno de esos sonidos de esos jóvenes, cuando el mambo era un ritmo cubano y estos chavales pues venían de México. Ahora lo quitamos. Antes de oír esta canción, que quiero que lo hagáis luego enterita, el mambo cubano era un ritmo más similar a la salsa. Cuando la salsa aún no se llamaba salsa. Arsenio Rodríguez, como hemos dicho antes, fue quien ideó este ritmo y le puso nombre. El cachao y su orquesta lo popularizaron. Pero el mambo que aquí hacemos referencia, que todos conocemos, es creado en México por Pérez Prado y Benny Moré. Con influencias del son montuno, más parecidas a la salsa, y del mambo cubano. Y Pérez Prado le añade vientos, el saxo y el trombón, con estilo swing. Y de ahí saca ese sonido tan peculiar que conocemos como mambo y dieron a conocer el ritmo a todo el mundo. Este es el ritmo que los chavales estos escuchaban. Vamos a escuchar ahora sí, Pérez Prado, el mambo número 5. Venga. Sí, señor, el mambo number 5 de Pérez Prado. Bueno, vamos a situarnos en el tiempo, que no os he dicho nada. Bienvenidos a la isla. Con todos, con vosotros al micrófono, Lupen. Es sábado 14 de septiembre. Y bueno, tenemos, luego os anuncio unas cuantas cosas que tenemos preparadas aquí en Radio Bronca. Una serie de conciertos junto con el Ateneu del Palomar, Mercadillos Punk en Cambasté, etcétera. Bueno, luego os lo cuento. El siguiente concierto es el día 5 en la Trini. Bueno, venga, va, os anuncio el primero. El día 5 en la Trini, en la Biblio, al lado del Parque Las Aguas, Metro Trinidad Bella, a las 10. Juego Sucio, que vuelven después de 3 años sin subirse a los escenarios, que es street punk desde la vieja escuela de San Andreu. Que no me acuerdo, Mateólica MDMR, que son de puta madre también, y Los Humility, también de San Andreu, en fin. Y luego pues pincha, dentro pues pinchará nuestros colegas Los Chanquetes y aquí un servidor, Lupen de la Isla, también pincharemos un poquito de ritmos importantes. Seguimos con los Pachucos. Nos hemos puesto las zapatillas de baile. Estábamos contando aquí, estamos con el mambo liaos. Bien, los Pachucos son los verdaderos padres, los que dieron origen al Spanglish, también llamado, para entendernos, caló chicano. Ellos fueron los primeros en fusionar palabras y frases de forma creativa, ¿no? Lo que es, todos conocemos por Spanglish, ¿no? Mezclando el castellano y el inglés. El estilo pachuco se extendió desde California hacia Texas, San Diego, y también hacia la frontera con México, sobre todo en Tijuana y Ciudad Juárez. Bueno, unos tipos peculiares, claramente antirracistas, en contra del militarismo que había en Estados Unidos. Y eso, pues bueno, pese a escuchar una música divertida y todo, no todo tenía que ser de color de rosa. Tuvieron muchos problemas, evidentemente, y más en la época en la que estaban. Vamos a escuchar una canción que de una curiosidad de Pachuco José y los Diamantes. La canción se llama Los Borrachos Son Ustedes. Y fijaros bien, porque durante la canción, pues el tipo vos va parando y va comprobando que si son sus instrumentos los que están borrachos, y va comprobando que no, y le va dando constantemente la culpa al público. Vamos a escucharla, que es cachonda. Caminando por la calle me encontré, por la calle me encontré lo que yo andaba buscando. Se me vieron que también pasé tomando, que también pasé tomando, pero no me emborraché. Muchacho, por andar tomando ron, compadre, se formó la discusión. Muchacho, por andar tomando ron, compadre, porque la banda. No, señor, la banda no está borracha ni desafinada. Brother Louis. Bien, bien, bien. Ahí va. Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Los borrachos son ustedes, los taxistas, los borrachos son ustedes, los mecánicos, los borrachos son ustedes, los lecheros, los borrachos son ustedes, ustedes, y las meseras. La batería va bien. ¡Speedy! Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa, maestro? ¿Qué es lo que pasa? No le digo. Los borrachos son ustedes. El dueño. La Lirochise. El Oma. Los borrachos son ustedes. Los Vegas. Los borrachos son ustedes. Santo. Amarla. Claro que son los borrachos, ¿no? No se equivoca, ¿no? Seguramente los borrachos somos nosotros. Como decía, los pachucos, todo no fue de color de rosa y los pachucos fueron los que protagonizaron quizá una de las primeras peleas multitudinarias raciales en las grandes ciudades, en Los Ángeles. En concreto, esa pelea tuvo lugar el 3 de junio de 1943, una de las primeras peleas multitudinarias racistas. Pero todo empezó en el 42. Vamos a poner algo y mientras os lo explicamos. Venga, a ver. Algo un poquito más potente. Venga, a ver la rabia. Ya todo empezó cuando se cometió el asesinato, el famoso asesinato de Sleepy Lagoon. Era una reserva rural. De día muchos jóvenes iban a pegarse un chapuzón y de noche se convertía en un lugar de encuentro para las parejitas. Muchas veces se le negaba el acceso a los latinoamericanos y a los afroamericanos. El 1 de agosto se cometió el asesinato de un joven en las instalaciones de Sleepy Lagoon. Digamos que fue en una pequeña pelea entre bandas. Uno de los chavales más respetados estaba ahí sentado con su novia y le fueron unas 30 personas y los apalearon a los dos, a él y a ella. Heridos, se fueron a buscar a sus colegas y volvieron. Ahí los que habían ido a pegarle estaban de fiesta, celebraban cumpleaños. Y hubo galletas para todos, hubo baile de bastones. La La verdad es que la pelea no fue nada del otro mundo. Fue una simple pelea entre bandas adolescentes. Y si no hubiera sido porque el que celebraba la fiesta, José Díaz, había sido apuñalada y moría al poco rato de acabar la pelea, bueno, pues no hubiera pasado nada. Pero como fue así, lo que ocurrió fue que el gobernador republicano de entonces de California aprovechó la ocasión para llamar a la acción contra todos aquellos inmigrantes que llevaran la indumentaria Zoo Suit. Look at me, man, I'm out of control. Maxed out my credit cards, well, I'm on a roll. I never sleep, I'm always awake. Any drug on the market, give me, I'll take. Help me, look, don't know where I'm going or where I'll be. I'm out of control, can't you see? Help me, look, don't know where I'm going or where I'll be. I'm out of control. Can't you see? La prensa, deseosa por desviar la atención de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y señalar a los que ellos y el gobernador determinaron como enemigos internos, con sus publicaciones negativas, hicieron de las pandillas pachucas chivos expiatorios. I'm out of control, can't you see? Help me, don't know where I'm going or where I'll be. I'm out of control, can't you see? La opinión pública, como sucede todavía, cada vez más se inclinaba a juzgar a los pachucos y los veían como una amenaza al patriotismo. Eso no suena, ¿verdad? Y por supuesto, la policía también puso de su parte. Finally had it, I'm changing my ways. I'm tired of living my life, living in a daze. I lay in bed at night and all I do is cry. If I don't catch myself, I know I'm gonna die. I tried so many ways and they were all in vain. Como decíamos, la policía también puso de su parte. De hecho, el teniente de la policía de Los Ángeles dijo textualmente: ellos, las autoridades mexicanas, han dicho lo que ahora estamos aprendiendo de manera difícil. El indio mexicano es principalmente indio, y este es el elemento que inmigró a los Estados Unidos en números tan grandes que ve la clemencia de las autoridades como debilidad o miedo, o se considera más astuto que las autoridades. Eso lo decía un teniente de la policía de Los Ángeles. Los pachucos eran jóvenes de clara tendencia antirracista y antisegregacionista y contra las intervenciones militares por parte de Estados Unidos. Vamos a poner una canción. Pachuco Mambo. Venga, que llevamos unos cuantos. Swing. Con los pachucos, esto es La Isla, es Radio Bronca en el 104.5 de la FM, ocupando las ondas, y con vosotros Lupen, sábado 14 de septiembre. Muy bien. Bueno, pues después de oír este pachuco mambo, como decíamos, con los pachucos, todo... esta manipulación de la opinión pública hizo crear el racismo de los ciudadanos americanos hacia los latinos y, en concreto, en ese momento, los pachucos. 3 de junio, como decíamos, un grupo de pachucos y otro de soldados tuvieron un pequeño rifirrafe. En respuesta a esto, la valentía de los soldados, que todos conocemos, fue tal que, bueno, tuvieron que ir a llamar a otros 200 militares más y fueron en busca de esos pachucos. Una vez llegaron estos 200 valientes al centro de la ciudad, los militares armados comenzaron a atacar a todo aquel que iba vestido con el vestido de Zoot Zoot. You might have gotten a better shot, but I got the chance. I met a girl in black and pearls who asked me to a dance. The band played rock and rhythm, Dookie went down straight. And every song when the beat came on, the band just played hot eight. Hot eight! Los iban enganchando como podían, les quitaban la ropa, la quemaban en la vía pública, y cuando llegaba la policía, acompañada de su gran inteligencia y sentido común, que todos conocemos, se unió a los marines, propinando palizas a todos los pachucos, chicanos y afroamericanos que había por ahí, bajo el argumento de disturbios contra la paz. El resultado de ese encuentro fue de 5 afroamericanos muertos y 600 personas recibieron asistencia médica. Ese día fue el comienzo de 7 días de disturbios seguidos. Last night at the fireman's hall, I take an oath to call no more, but it's weak as a fireman's fall. Como decíamos, ese día fue el comienzo de 7 días de disturbios, a los que se les llamó los Zoot Suit Riot, y los Cherry Poppin' Daddies hacen, entre otras bandas, hacen un tema precisamente llamado así. Cuentan los disturbios, los famosos disturbios de los pachucos contra los marines, en las que hubo mucha sangre. Le llaman los Zoot Suit Riot. Cherry Poppin' Daddies. bird whispering in the trees. It's two cities and they're only pipes and chains and swinging hands. Who's your daddy? Yes, I am. Fat cat came to play. Now you can't run fast enough. You best stay away when the pushers come to shove. Shoot, shoot, Ryan. Throw back a bottle of beer. Cut me a Sammy and you'll understand. In my veins hot music ran. You got me in a sway and I want to swing it down. Now you sailors know where your women come for love. Shoot, shoot, Ryan. Throw back a bottle of beer. Shoot, shoot, Ryan. I'm pulling home through your cold black hair. Digamos, era el Zoo Suit Riot, esos disturbios Zoo Suit, que era la vestimenta de esos pachucos. Durante 7 días hubo unos grandes disturbios en Los Ángeles. Entre ellos, el quinto día de violencia, el día 7 de junio, digamos que fue de los más... de los más chungos, de 43 taxistas. Los taxistas se ofrecían a los marines a llevarlos gratuitamente a donde estaban los pachucos. Hubo unas persecuciones importantes en nombre de la paz ciudadana. Algo bastante bastante serio. Los pachucos pues no se quedaron tampoco cortos. Incluso, ahora contamos algo más. Eyes held as never seen. King of the monkeys, and nothing bothers me. I wanna fly right through the sky. I wanna touch. punch them all. But I hear him calling me, and I come and come back soon. And I said, whoa, whoa. Bueno, como decíamos, entre los marines emplearon a conciencia y la policía contra los pachucos, el saldo total fue de 30 personas muertas, de las cuales más de 25 eran afroamericanos o latinoamericanos. En fin... Incluso tenemos unas declaraciones de Eleanor Roosevelt el 18 de junio, una semana después de haber acabado los disturbios, en las que se refiere como simples peleas de raza. O sea, es fantástico, es como algo natural, ¿no? Son disturbios de raza. Estos son animales... Y bueno, hay que mantenerlos rectos, y los marines lo hacen por nuestra patria, igual que sigue ocurriendo después de casi 100 años. Todo esto, evidentemente, se celebraron juicios en torno a estos disturbios. Evidentemente, ningún cargo marine ni policial tuvo ninguna pena. Apenas alguno tuvo alguna pequeña multa, nada más. Sin embargo, varios pachucos recibieron la pena de prisión, obviamente. Las prisiones son las que... tranquilizan a las TAM para tranquilizar a la sociedad de los malos, los que roban. Ellos son los culpables de la inseguridad que nos venden. Pero los pachucos también no solo fueron cosas malas, eran gente que se lo pasaba bien y se divertía bailando y escuchando swing y mambo. Como por ejemplo los King Pleasure and the Biscuit Boys con su Bongo Boogie. Venga. Bye. Sí, señor, era King Pleasure and the Biscuit Boys, Bango Boogie. Y ahora sí me voy a despedir antes de poneros el último tema. Os recuerdo, esto es La Isla, Radio Bronca, 104.5. Nos podéis escuchar también en directo a través, de la página web radiobronca.info. Tenemos un blog en La Isla, que es La Isla R Bronca. laislarbronca.wordpress.com. Ahí colgamos también los podcasts, que también están en la página web de la radio. Colgamos los podcasts, ponemos nuestras comidas de olla, alguna selección, nuestros sonidos, artistas que van a pasar y pasan por el estudio, etcétera. Tenemos un blog ahí de música, de la música de La Isla y de todo lo que nos preocupa, y los medios no nos cuentan. Os repito, el sábado día 5 de octubre en la Biblio, en la Trini, al lado del Parque de las Aguas, Metro Trinitat Bella, tenemos concierto, tres bandas, son Juego Sucio, los colegas, Mateólica MDMR y Humility, y luego pincha Chanque de Ha Muerto, compañeros de esta casa y un servidor, Lupén de La Isla. O sea que, bueno, hasta que el cuerpo aguante o hasta que el alcohol se acabe. Pues nada más, nos oímos de aquí a dos sábados. Bueno, digamos que espero que el próximo programa tengamos invitado, ya sea para hacer un Intocables del Rockabilly con Jordi Rocola, o ya sea con los The Quasars, que nos presenten su nuevo trabajo. O sea, tenemos muchas cositas para dar esta nueva temporada, que la comenzamos con mucha ilusión y con mucha caña. Os dejo con Indigo Swing y el tema Blue Sweet Boogie. Es el traje, el Zoo Sweet, el boogie del Zoo Sweet azul, el Blue Sweet Boogie. Hasta la próxima. I remember the night you told me we were through, that you were no longer mine, I did not belong to you. You said I'm leaving town, I'm pulling you down, I'm going back to Memphis with a new boy found. But honey, you sure look cute in your fine blue gabardine suit. I remember the day you took me by the hand, you said that you were mine and I'm gonna let you be my man. Get your money, honey, I know what to do. Day I saw the perfect blue color for you, and honey, you look so cute in your brand new gabardine suit. We go the suit boogie, jumping and a jiving across the floor. The suit boogie, reeling and a rocking to the core of the floor. The suit boogie, jumping and a swinging across the floor. Just you and me swinging in my gabardine. Well, it's been 6 months and I haven't gone swinging at all. And I spend my nights crying while my blue suit hangs in the hall. But I woke up this morning with a sweet smile on my face. I think my broken heart let me finally find a resting place. Cause the girl I met today is so repetitive, so sweet and lovely and light on her feet. She says, honey, you sure look cute. And you find new gabardine suit. We go the suit boogie, jumping and jiving across the floor. The suit boogie, reeling and rocking to the quarter of four. The suit boogie, jumping and swinging across the floor. Just you and me swinging in my gabardine. spent the night crying when the blue suit hung in the hall. But I woke up this morning with a sweet smile on my face. I think my broken heart and we'll finally find a resting place. Cause the girl I met today is so weak petite, so sweet and loving, and light on her feet. She says, "Hun, you sure look cute, and you're fine in the new suit." We go the super game, jumping and jiving across the floor. The super game, a reeling and a rocking till the quarter to four. The super game, jumping and swinging across the floor. Just you and me, swinging in my gabardine. Thank you.